Fin, espacio publicitario. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué tal, hijos de puta? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? ¿Qué fue eso? ¿Salió con bronca? No, ay, al contrario, con cariño, con amor. Qué bárbaro. Bueno, sí, es verdad. Yo tengo una remera que dice hijo de puta, que es de áspera. Es de áspera. Y me hizo una sensación a todos lados que voy con ella, porque todo el mundo me señala y me dice, qué gran remera, mirá, ¿eh? Mirá ni hablar de vos. Mirá este hijo de puta. La remera es fantástica, claro, sí, totalmente. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo le fue la semana? Bien, bien. Una semana muy linda, muy agradable y además con muchas perspectivas porque vamos a presentar un montón de cosas. Más allá de algún bajón evidente que voy a comentarlo, pero todo bien, maravilla. Y preparados para salir, como dice el tema con el que vamos a abrir hoy, a la arena, mi viejo. Porque como los antiguos gladiadores, estamos dispuestos a dejar todo y por eso Into the Arena de Running Wild es el tema con el que vamos a abrir. Saliendo a la arena y a pelearnos con los leones, con los gladiadores y con todos los que haya para pelear, que deben ser demasiados, seguramente. Running Wild, los piratas que se hacen gladiadores, para nosotros en la apertura del Tiempos Violentos de este domingo. Yeah. Bueno, en medio de una semana con muchas pilas, me tocó una noticia bastante mala, que fue que un amigo que no veía hace mucho tiempo falleció de un ataque al corazón, aparentemente. Y bueno, me hizo acordar de un montón de cosas. El negro Juan Carlos era un amigo mío que había incluso estado en una disquería conmigo trabajando y que era un gran coleccionista y un gran impulsor, y que seguramente quien pasó alguna vez por la disquería Excalibur o por el Parque Rivadavia, donde grababa cassettes, es de aquella época, seguramente lo recuerda y muy bien. Y yo era un tipo muy divertido y nos reíamos mucho con pelotudeces. Y bueno, la noticia me llegó ayer y francamente no sabía muy bien cómo manejarla. Más sabiendo que no tenía familia y que, bueno, los amigos no, por ahí nos vamos a juntar para ayudar con el tema del entierro y de toda la historia. Uh-huh. Pero me acordaba de la época en que discutíamos sobre los comienzos del black metal y que a él le encantaba Venom y a mí me encantaba Mercyful Fate. Y yo le decía que eran tres borrachos que se habían juntado para tropezarse sobre el escenario y que así sonaban. Y él me decía que Mercyful Fate tenía un cantante de voz finita que evidentemente ocultaba detrás de la pintura lo trolo que era. Y así seguíamos discutiendo. Discusiones de alto nivel, digamos. Discusiones de alto nivel, por supuesto, como sí. No podía ser de otra manera. Pero siempre lo voy a recordar al negro Juan Carlos por esa gracia natural que tenía. Y por toda la onda y demás. Así que se me ocurrió que por ahí, para continuar el programa del día de hoy, sacarse un poco esta noción de bajón que tengo encima, dentro de una semana muy buena, que eso es lo terrible, ¿no? Porque fue una semana muy linda para mí, por muchos motivos, para sacarnos un poco de encima eso y para recordar al tipo, ponen un tema de Venom, de aquel black metal tan particular, de aquel disco emblemático hoy en día. El Raise the Dead, el levantar a los muertos, porque yo no creo mucho en eso del bajón para recordar a la gente, aunque a veces no te queda otro remedio que la solemnidad. La música acompaña, por lo general. La música acompaña y todo, pero además ayuda a recordar mejor las cosas, es decir, a recordarlas en su verdadera dimensión, que también no es el bajón, es el momento vivido. Al fin y al cabo, no hay que tomarse la vida demasiado en serio, porque no vamos a salir vivos de ella. No, esa es la idea, claro. Entonces, está muy bien. Dedicado al negro Juan Carlos Pereira, que lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros, va este tema de Venom, Raise the Dead, sonando en tiempos violentos. Deadly tomb of God, mad eyes with fright. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Bueno, y siguiendo con la alusión funeraria, la banda que acabamos de escuchar se llama R.I.P., Requiescatin Paque, Pache, como usted quiera, si lo quiere pronunciar en la manera latina clásica, es Paque, si es a la manera eclesiástica, es Pache. Italiano, ¿no? Claro, sí, sí, sí, tiene, claro. tiene ese regusto tal cual. Descansa en paz. Sí, señor. Dios. Es. Bueno, la cuestión es que estos muchachos nos enviaron su EP y pasamos el tema Lejos. Son Fefo González Vieito en guitarra, Villa Villaverde también en guitarra, Marto Caballero en bata, Iván Ivanisevich en voz y Ezequiel Allende en bajo. Con gustos que van de Metallica, Megadeth, Pantera, Hermética, Malón, o sea, y fáciles de reconocer también, ¿no? Sí, claro. Lindo, lindo EP. Y aprovecho para contarle una vez más a la gente que ya no tenemos nuestra ruleta del demo habitual. Uh-huh. Y que el material que pasamos de lo que nos acercan, lo pasamos cuando podemos en una lista de espera que obviamente se va engrosando y cuesta cada vez más evacuar. Sí. Pero bueno, igualmente tratamos pero de pasar. Pero la vida es así, viejo. ¿Qué le vamos a hacer? No, lo que sí hemos aclarado y volvemos a aclarar es que solamente vamos a estar pasando material editado físicamente. Sí. ¿Sí? O sea, un CD que se haya editado en formato físico, real y palpable, digamos así. O de así. Amigos y familiares, o si las discográficas ponen una torta de guita que uno no puede ignorar, digamos, ¿no? En cuyo caso, bueno. No había pensado en esa posibilidad, pero lo veo difícil igualmente. ¿Qué yo supongo que la diga? Prioridad de la discográfica sería editar el disco y después pasarlo. Pero bueno, si en caso de que algún interés esté las posibilidades, sujeto al asunto y hay una torta de guita, insisto, miren, que no pueda ser ignorada, algo que sea realmente evidente, y digo, bueno. Se lo voy a decir de esta manera. Yo las por un auto como cualquier banda, digamos, ¿no? Las posibilidades de que una compañía discográfica ponga una torta en este programa es cuando nosotros cumplamos años. Bueno, es la única forma que perdón, se ocurre. Lo que sí hizo una discográfica el otro día por este programa y por otros fue poner una buena picada, unas cervecitas y unas gaseosas, porque nos invitaron los amigos de Warner sí, a escuchar señor, el disco de Maiden. Que yo me lo perdí, lamentablemente, tenía turno con el médico, no lo podía hacer. Sí, vamos a. Allá Javier dice que no vio la picada. Te traje un poquito, ahora te lo voy a dar. un besito, Javier. No, tengo un poco de chorizo regurgitado que vos no sabés lo que está, ¿eh? Escuchamos el disco nuevo de Maiden, de Book of Souls, y lo vamos a estar comentando más tarde, un poquito para que, sí, para que se quede manija, para que tengan ganas de escucharlo. No, manija, digo, ¿qué manija? Sé yo. ¿Para qué estamos acá? Obviamente todo termina de suceder cuando se lo escucha, ¿no? Sí, es un disco largo, así que les va a llevar un rato escucharlo. Pero más adelante hablaremos del tema. Yo además era un poco renuente a ir también, por eso de que no quería romper de esa manera la intriga. Es decir, a mí me gusta... ¿Con una picada increíble y con cerveza? Claro, claro. No, porque... A ver, no, es cierto. Increíble, ¿eh? Muy rica, una de las mejores que comí en mi vida. A mí no me cabe duda, pero... a ver, un disco de Maiden es algo para, en mi opinión, para descubrir en la intimidad y con una tranquilidad particular. ¿Qué sé yo? Ah, no, esto fue a 150.000 decibeles de volumen y con picada y con amigos, ¿no? Claro, totalmente. Igual era una muy buena posibilidad que yo lamento no haber podido participar. Fue divertido. Les saqué de las arcas, me traje un montón de discos que vamos a ir sorteando con el venir de los programas. Bien ahí. Y nada, eso, vamos a comentar un poco cómo está el disco de Maiden. Y además tenemos hoy la definición del concurso Zack Wild. Sí, señor. Vamos a mandar a uno de ustedes a Córdoba. La fecha es el 25. Zack Wild en espacio Quality. Todo pago. Viaje, estadía, recital, la vuelta incluso. Podríamos dejarte allá. Sí. Y sin embargo te traemos de vuelta. Sí. Para un ganador y un acompañante. Volvés en el portaequipajes. Sí. Eso sí, abajo, porque sale mucho más barato. Sale mucho más barato y además está más fresquito ahí, ¿viste? No tenés toda la molestia de pedir. Y vas a descansar. Sí. Te tirás arriba de los bolsos. Está buenísimo. Espectacular. Bueno, señoras y señores, de paso también, porque iba a comentar el tema de los premios, pero no quiero olvidarme de comentar que nos llegó la revista Headbangers con tapa compartida de Ghost, Opeth y Lamb of God. Recital, y hasta Soulfly, si querés. Recital y tres discos nuevos. Sí, señor. El disco de Ghost lo estuve escuchando mucho más esta semana, lo habíamos presentado la semana pasada ya, sí. Y lo estuve escuchando más esta semana directo al top 10. Mire usted. Discaso. Mire usted. El mejor, es más, te voy a decir una cosa, el mejor de los tres. Está bien. Está bien. El mejor de Ghost hasta ahora. Vamos a escuchar lo que yo todavía lo tengo pendiente. Ahí, esta semana salieron muchísimas cosas. Sacalo de la lista de pendientes. Sí, salieron muchas cosas, pero sacalo de la lista de pendientes vale mucho la pena. No, vengo además incorporando y tratando de ponerme al día porque es terrible lo que se viene editando últimamente. Así que para adelante. Pero bueno, la revista Headbangers ya está en todos los kioscos. Ya avisamos. Y vamos con los concursos. Allá Marto lo tengo preparadísimo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si no me acercás la data, los concursos estamos perdidos. Pero está todo bien, no pasa está publicado nada. En Facebook, por lo pronto, la metodología es la de siempre. Sí, tienen señor. Que ver qué remera tenemos puesta y decir qué banda es metralla. Y el disco que ilustra la remera. Y el ganador de dicho concurso se hace acreedor del disco de metralla. ¿Verdad? Perfecto. Entonces. Que van a venir a presentar en entonces, junto con otras cosas. Sí, señor. Lo que tiene que hacer para participar es en el muro de Facebook decir cuál es el nombre del disco de metralla que tenemos en nuestras remeras en el día de hoy. Uh-huh. Eso es así de fácil. Y hay para sortear los discos de esa efigie, los que corresponden a esa efigie. El mismo. Facilísimo, lo tenemos, pero re claro. Y además está lo de lo de Zach Wild que vos mencionas. Eso se da más adelante, efectivamente. Bueno, vamos a una de las noticias de la semana, si a usted le parece, porque el próximo 15 de octubre se va a producir un evento muy particular en Rusia. Ah, que nos concierne el a no, todos. ¿Es el 2018? No, para eso falta, para eso falta. No, resulta que una de las bandas más longevas de la escena, y que además con una continuidad asombrosa, por otro lado, y con... dada su capacidad de durar en el tiempo con una cantidad de formaciones bastante limitada para la cantidad de años que son. O sea, hay muy pocas bandas como Rush, que los mismos tres integrantes están desde el principio hasta hoy en día, o como ZZ Top. Uh-huh. Pero de las grandes bandas, una que algunos llamaban el cuarto jinete del apocalipsis de los años 70, porque fueron los 70 en las que anduvo mejor, ha llegado hasta esta altura y algunos de sus miembros quedaron por el camino. Unos porque fallecieron, otros porque se han ido disgregando. Me refiero a Uriah Heep. Sí, señor. Bueno, Uriah Heep junto con Led Zeppelin, con Black Sabbath y con Deep Purple fue la cuarta pata de aquel momento único y especial de los 70s en que se perfilaba absolutamente todo lo que tenía que ver con lo pesado y que hasta hoy en día recordamos como una época de oro. Obviamente no se va a poder recrear la formación clásica de Uriah Heep porque el cantante David Byron y el bajista Gary Tain fallecieron. RIP. Claro. De hecho, desde hace dos o tres años tampoco se va a poder recrear la otra con John Lotton, por más que John Lotton está vivo, porque falleció Trevor Boulder, el bajista. Uh-huh. Pero de alguna manera hay un atractivo especial en traer de nuevo, aunque sea para un solo show completo, a dos de los miembros más destacados que no están más en la banda. Uno es Lee Kersley, que el baterista que estuvo con Ozzy y con tantas otras bandas, una bestia. Y Ken Hensley, quien en algún momento habíamos indicado de una manera que luego probó ser falsa como líder de la banda. Uh-huh. Era el principal compositor en algún momento, pero no el líder. El líder sigue siendo Mick Box, el violero que ha mantenido a la banda hasta hoy en día y es el único que ha estado en todas las formaciones. Entonces, en el show que se va a dar en el Crocus City Hall de Moscú, se va a presentar Uriah Heep y van a estar los actuales integrantes de la banda junto con Lee Kersley y Ken Hensley. ¿Por qué habrán elegido Rusia, ¿no? para hacer ese show? No sé realmente, pero realmente llamativo. Y en el momento en que salió la información, tres conocidos míos me mandaron la misma información desesperados, como diciendo... Viajemos a Rusia. Mirá lo que pasa, onda. Sí, no sé si viajemos a Rusia porque nos queda realmente a trasmano y si te fumás un porro te quedás a vivir allá. Sí, como claro. Sabés sí, qué si pasa. Lo querés pasar por la frontera, más que nada, en realidad, es eso. Bueno, entonces no lo pases por la frontera, esperá a fumarlo allá. Si lo terminás de fumar ya está todo bien. Claro, está todo bien. Sí. Hasta te lo fumas con Putin. Totalmente. ¿Eh? Bueno, qué sé yo. Aparte de eso de enfrentar a un presidente de un país y llamarlo a la cara Putin. Está bueno, eso está bueno. Sí, justo allá encima que... Que claro. Que era una persecución homosexual, es violenta. Violenta, qué sé yo. Pero podemos ir a hacer buenas mías con las Pussy Riot. Eso sí, ni hablar. Si es que están libres. Sí. No sé si están libres, sino sí, si están viviendo sí. En Rusia. No, están libres, están libres. Pero no creo que viviendo en Rusia. No, deben son estar... medio persona non grata ya. Muy preocupada realmente. Pero bueno, sea como sea, la banda que actualmente está integrada por Mick Box, por Bernie Shaw, el cantante que ya lleva muchísimos años, Phil Lanzón en teclados y los actuales... reemplazantes que son David Rimmer en bajo y Russell Gilbrook en batería, van a verse aumentados por Lee Kersley y por Ken Hensley. Y por supuesto ya se esperan que hagan una ronda de grandes clásicos, July Morning, Lady in Black, Gypsy, Stealing, todos los temas que fueron el sello, sobre todo de la época de Ken Hensley. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, claro. Y no se van a privar, yo creo que no se van a privar bajo ningún punto de vista de tocar todos juntos el gran clásico de la banda que es Easy Living, que además nosotros lo vamos a escuchar ahora como para refrescar un poco la memoria de, sobre todo de las generaciones más nuevas que un poco se perdieron a Uriah Heep, porque la estrella de Uriah Heep decayó un poco después de los años 70 en la popularidad. No así y la ya calidad. Hace 40 de eso, ¿no? Claro, pero no así la calidad del grupo, porque los últimos discos de Uriah Heep son extraordinarios y yo vengo poniéndolos en mi lista del top 10 del año en cada vez que ha salido en uno de los dos últimos discos, por lo menos. Sí. El del año pasado, Outsider, es uno de los discos del año para mí. Me acuerdo que lo comentamos en el repaso que hicimos y toda la historia. Bueno, para adelante, Easy Living, Vivir Fácil, esto es Uriah Heep, como para conmemorar este pequeño hito. Vida tranquila más, ¿no? Sí. Easy Living es como vivir tranquilo, calmado. Calmado, relajado. Tranqui, etc. De hecho, te voy a hacer un comentario. Diga. En el disco Innocent Victim, de 1977, hay un tema que se llama Free and Easy, ¿no? Este Free and Easy, que sería libre y fácil o libre y sencillo, sí, y que aborda más o menos el mismo tema de Easy Living, es también un tema así frenético, claro, desesperante. Que libre y tranquilo, igual que Easy de los Commodores y posteriormente, claro, con el Fedo Moore, que no es fácil, es calmado, tranqui, casi dirías cool. Chill out, ¿no? Papi. Pero el de los Commodores y por supuesto el de Fey No More es, sí es tranqui. No, esto es frenético, palo y a la bolsa, está, vamos para adelante. Easy living. Y el pop se penalicen cuando estén proscriptos, cuando te des cuenta que ya nadie acepta lo que te gusta. Debajo de la ciudad, a escondidas, un parlante roto va a sonar en algún lugar, a seguir sonando en algún lugar al que nadie pudo llegar. Que nadie pudo llegar antes. Rock and Pop, 30 años. Vamos a ser los últimos en caer. Rock and Pop, espacio publicitario. Cadetes y oficiales de la policía local, juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida. ¡Sin duda!

Lo que estamos escuchando es a Rammstein haciendo Rammlied y es un adelanto de lo que va a ser el DVD Rammstein in America, América con K. Un DVD más en vivo de Rammstein, esta vez con el atractivo de que va a venir acompañado por un documental que va a contar la historia de la banda desde el 88, cuando salen de Alemania Oriental y se disponen a conquistar el mercado mundial, hasta que finalmente llegan al estado actual en Estados Unidos. Va a salir el 25 de septiembre. Esto se grabó en el Madison Square Garden durante la gira de Liebe ist für alle da, el último disco de estudio de Rammstein. Y si pueden ver el videito en YouTube del tema que acabamos de pasar, mamá, pelos de punta, por Dios, que vengan a tocar todas las semanas, voy todos los días a verlos. Y lo que tenemos a continuación es una de las noticias del año para cualquier metalero. La verdad es que medio pasa inadvertido porque es una banda tan pareja para sacar discos que capaz que no despierta la expectativa que puede despertar Maiden, que ya pasa un rato desde que sacó el anterior, y que aparte Maiden, al variar tanto de disco en disco, uno puede tener más expectativa, digamos, y decir, uy, a ver con qué se vendrán ahora. No es el caso de Motorhead. Motorhead, uno más o menos sabe con qué se vendrán ahora. La cuestión es que el 28 sale Bad Magic y ya se filtró. El 28, dentro de 5 días nada más. Ya se filtró, está ahí para que lo escuche el que quiera. Y nosotros vamos a compartir una canción. Y ya hemos adelantado un par. Hemos adelantado un par las que fueron saliendo con el beneplácito de la banda. En este caso probablemente no estén tan de acuerdo. Es un disco de Motorhead. Claro, no hace falta explicar demasiado al respecto, no. Pero habíamos hecho una nota con Mickey D y nos había anticipado que probablemente este era el disco más rápido y furioso de Motorhead. Es una frase, pero es lo que dicen los músicos. Es una frase que dicen los músicos. Claro. La verdad es que tiene temas muy interesantes, es muy rockero, va muy al palo, es muy frenético. Tiene un par de temas muy interesantes. Hay un tema lento, muy en la vena de aquel Don't Let Daddy Kiss Me, digamos, las baladas de Motorhead que son tan oscuras, que es muy interesante también. Que sirve para cortar el disco al medio un poco y darte un respiro. Y después, Motorhead. Lemmy declaró hace poco en una micronota que le hicieron para Playboy TV, en la cual le preguntan sobre el amor, las drogas, la vida, la muerte, etc. Dice, en un momento le preguntan por la música, y dice, cada disco que hacemos es para nosotros, no para vos. Y me causaba gracia el contraste con John Ritchie de Exciter el otro día, que admitía desde un lugar mucho más humilde que Lemmy, un lugar mucho más humilde el de su banda con respecto a Motorhead, claro. Que él no deja nunca de tener en cuenta a la gente cuando compone, que él siempre piensa en lo que le va a gustar al público, que es un discurso que va bastante a contramano de lo que suelen decir los músicos. En el caso de Lemmy, es un militante de la otra ala, y para mí hay una cosa que es un poco... Es difícil de manejarlo para un músico, digamos, porque el músico tiene que ser auténtico a sí mismo. Sí. Pero en el fondo me da la sensación de que las bandas que llegan más lejos son las que piensan como Lemmy. Ajá. Que las que piensan como John Ritchie. Un tema que no es controlable, digamos, ¿no? No, y además hay un tema. Que vos te pongas en la piel del fan no quiere decir que dejes de ser vos mismo. porque vos te imaginas como fan. Sí, pero igual sí que, haces concesiones. Claro, igual te quiero preguntar, porque no pudimos charlar después del show, nos encontramos en el show, pero después no pudimos charlar. ¿Qué te pareció el otro día Exciter y Nuclear Assault? Y por supuesto las bandas nacionales que tocaron. Me pareció que la pasé muy bien, me divertí mucho, y me parece que sonó muy mal. ¿Todo? Especialmente Nuclear Assault. Exciter, claro. En un momento era como la batería, especialmente la batería sonó muy mal en los dos shows. Sí. En los dos sets. No sé si no llegaron a probar o qué diablos, pero la batería sonó muy mal. Y la pasé muy bien. Me sorprendió la cantidad de gente. Debe tener que ver con la entrada a precio bajo al comienzo, cuando salieron a la venta, estaban a 300 pesos. Y en este caso creo que hicieron mucha fuerza las bandas soporte. Y las bandas soporte hicieron mucha fuerza, aparte de bandas soporte de buen nivel, digamos. Sí, no. A mí me gustó cómo sonó prácticamente todo, con excepción de Nuclear Assault. Pero Serpentor también estuvo flojo el sonido, especialmente el sonido. Las bandas tocan bien, qué sé yo, todas tocan bien. Sí, pero yo, por ejemplo, no había visto Cryptophonia en vivo. Y me gustó, estuvo francamente bien. Malicia, me parece que fue lo mejor que vi de ellos en vivo. Mira. Serpentor, es verdad que los he visto en situaciones mejores. Seguramente, ¿no?, cuando presenten su disco en noviembre va a sonar mejor. Claro. Porque van a tener el control de ellos sobre todo, está perfecto. Y Exciter, más allá de unas deficiencias de sonido que por momentos eran notorias, me encantó lo que hicieron. A mí me gustó mucho que evidentemente hay un gran porcentaje del público que lo llevaron ellos. Y estaban muy emocionados. Yo volví en el bondi con unos pibes. Yo era uno de ellos. Vos ni hablar. Yo volví en el bondi, pero me refiero más al fan, digo, fuera del periodismo. Sí. Yo volví en el bondi con un par que decían... Cuando se terminó Exciter estaban en lágrimas. No, claro. De hecho, era un pibe que decía, me miraban en el pogo, yo estaba llorando y haciendo pogo y la gente me miraba como, ¿qué carajo le pasa a este boludo? Totalmente. un par de emocionados. El caso de Nuclear Assault es un show divertidísimo. La pasé muy bien. Ahí viene el tema. A mí me pareció que el arranque fue muy divertido. Sí, no, y después fueron de mayor a menor. Se fue apagando la banda a medida que avanzaba y no sé cuál es el motivo. Que es lo peor de todo. Para mí los últimos temas fueron medio densos. Ya está, chicos. O sea, no hay algo acá que no recuperaron. Pero bueno. Hay un poco de lo que dijo en su momento acá Dan Lilker, que es una banda para tocar poco. Es una banda para... Sí, absolutamente. Frenético, rápido. Ganan los temas cortos, los estribillos gancheros, seguro eso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no, yo lo sentí bien y me divertí mucho viéndolos. Me parece una banda muy, muy divertida. Me habría gustado que sonara mejor. Yo no quería perderme la ocasión de verlos y evidentemente habrá otros recitales en que suenan mejor. Y toda la historia, pero eso más allá de todo fue un gran show y felicidad por un festival con mucha gente y muy buena onda. Ahora, Deli, nomás. Volviendo a lo que nos ocupa, bueno, dicen que un buen amigo es el que cuando te ve llorando te pregunta a quién hay que matar. Claro, bien. Bueno. Es una forma, quizás en la mafia sea una buena máxima. En Motorhead rige eso y Motorhead es tu amigo. Así que la canción que elegimos de Bad Magic y que vamos a pasar a continuación se llama... Tell me who to kill. Decime a quién hay que matar. Y te lo dice Lemmy, ¿ok? Así que decime. Yeah. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Children of Bodom con Six Pounder, y lo dejamos bien arriba. Esto venía desde Hate Crew Death Roll, el disco del año 2003, y nos venimos ahora para el 2015 nuevamente, porque salió uno de los que yo tenía particularmente muchas ganas de escuchar. Este es uno, el otro es el de Cadáver, que salió también y que espero que nos dé el tiempo para pasar, si no, seguramente el domingo que viene, porque es una banda que nos gusta a ambos aparte. Sí, señor. Y que vienen a tocar, así que vamos a darles la respectiva bola. El disco que salió es el de Death Sword. The Sword, una banda de stoner rock, rock and roll, difícilmente de metal, pero sí una banda rockera, una banda para... Tiene metal, digamos, implícito, en tanto tiene stoner. Sí, sí, sí, por eso, pero difícilmente es una banda de heavy metal, es una banda de rock and roll, digamos. Con esta cosa así, lenta hipnótica, que en este disco está mucho más presente. Es un disco mucho más ecléctico, más variado que los discos anteriores. Están esos riffs característicos para escuchar en la ruta, para escuchar en el auto descapotable o en el camión. Y están, obviamente, los climas stoner. Este es un disco mucho más ecléctico, como decía. Tiene más texturas, atraviesa momentos folk, momentos incluso pop, te diría. Debo reconocer que no me pegó tanto como los otros. A mí me gustó bastante, me parece que es un disco que requiere más escuchas que los otros, eso seguro. Fue producido por J.D. Robbins, que es el mismo que produjo Apocryphon, el anterior, con lo cual cualquier cambio tiene que ver con la composición y no tanto con la producción. El sonido, de hecho, es el característico de The Sword. Este es el mismo muchacho que laburó también con gente como Clutch, por ejemplo. Es un disco interesante, se llama High Country. Salió hace un par de días y, como les decía, es bastante colgado. De hecho, una de las ediciones de lujo del disco, de esos, viste, que ahora las bandas, para vender un poquito más, tratan de sacar algunas ediciones de lujo especiales, sí. Vinilos o con alguna caja o algo. De hecho, el pico máximo de Delirio lo tiene Slayer con esa caja de metal que va a sacar ahora, que sale un huevo. Pero más allá de eso, en el caso de Sword, tenían una edición especial de High Country que venía con... Yo les voy a describir con qué venía y cada uno sabrá si saben para qué sirve o no. Yo no voy a hacer ningún tipo de apología en este programa. Venía con papeles para armar tabaco. Ajá. Venía con una moledora para picar hojas de, no sé, perejil, póngale. Sí. Y con distintos instrumentos, una cajita de madera, por ejemplo, para guardar adentro caramelos. A ver, sí, yo tengo todavía una caja de Sepultura que venía con un montón de pinturas para pintarse como los indios de la tapa de Sepultura. Hay muchas formas de hacer creativo el asunto. Bueno, esto viene para colgarse como los músicos, digamos. viene más en ese sentido. Y viene para colgarse y no es una cuerda. The Sword es el disco. Me costó elegir un tema porque la verdad es que me gustaron bastantes. Me fui para bien adentro del disco y saqué este que se llama Buzzards y que suena de la siguiente manera. Esto es lo nuevo de The Sword. Se llama High Country. Un poco de stoner, bastante colgado. Lindo disco para disfrutar, largo. Podría haber sido un poquitito más corto. Quizás de esa manera era más efectivo, pero bueno, esto es The Sword con Buzzards. en tu vida. Una carpetita bajo el brazo cuenta tu historia. En minutos vas a tratar de convencer a un desconocido para que te deje ser un numerito más en su empresa. En camino a la entrevista, subí los auriculares. Vas caminando por la calle escuchando la canción. ¿Sabes qué? No estás sola, no estás sola. Rock and Pop. 30 incondicionales años. Incondicionales. Son el rock y el pop. Lo sabes. Viven. Rock and Pop. Espacio publicitario. Mangini, panadería artesanal. Con 6 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. El invierno se muda a Geva. Slipknot. Ahora más cerca tuyo. Bandas invitadas de la tierra y animal. Slipknot. 3 de octubre, Estadio Geva. Entradas en venta en ticketek.com.ar, llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot, la espera terminó. Produce T4F. Nueva Autovía 6. Conecta los puertos Zárate, Campana y La Plata. Alivia el tránsito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 180 kilómetros de desarrollo. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Por un precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Queridos amigos, pasan 3 minutos de las 8 de la noche, estamos escuchando Tiempos Violentos y tenemos una noticia para ustedes, que es que, bueno, lo saben ya, viene Sepultura a tocar a Buenos Aires. Sí, señor. Lo va a hacer el domingo 11 de octubre en el Teatro Vorterix. Si quieren comprar entradas, lo pueden hacer a través del sistema Ticketek al 5237-7200 o en la boletería del propio Teatro Vorterix. La banda invitada es Orcas, una linda fecha, Orcas más Sepultura. Pero ¿para qué estamos diciendo todo esto sino simplemente para avisarlo? No. La cuestión es la siguiente: desde el día de hoy hasta el show, todos los domingos vamos a regalar entradas para Sepultura. Ajá. ¿De acuerdo? Bien ahí. Así que para el bolsillo del metalero, buenas noticias, especialmente considerando cómo viene el semestre, cargadito de shows y cargadito. De metal, muy pesado. Así que asegúrense, por lo menos estén escuchando, porque desde acá hasta el día del show, todos los domingos va a haber un par de entradas para ustedes para Sepultura. ¿En qué va a consistir el concurso? Hoy. Nada en particular. Hoy, la semana que viene, capaz que el concurso consiste en algo totalmente distinto. Sí. Por ahora, tranquilos. No, claro. No van a tener que arrancarse los ojos ni nada de eso. 4535-7625 es el teléfono al que van a tener que llamar. Y el primero que llame mientras esté sonando el tema de Sepultura, no ahora. Llaman ahora. A ver, ¿ahí le llamando ahora? La semana que viene no. La semana que viene lo que vamos a hacer es salir a la calle, uh-huh, y con las dos entradas en la mano las arrojamos. Los primeros que la agarren, sí, van al show. Si toca el piso, la rompemos. Exacto. La rompemos, es la idea. Y se tira, efectivamente. Cuando esté sonando el tema, cortale a ese que está llamando también. Cortale. No está sonando el tema todavía. Cuando esté sonando el tema de Sepultura, 4535-7625, cortale. Gracias. A partir de este momento pueden llamar al 4535-7625 y anotarse para un par de entradas para ver a Sepultura el 11 de octubre en el Teatro Vorterix. ¿Gracias a quién? A nosotros. Ya entregamos el par de entradas de hoy, por supuesto. El domingo que viene tenemos otro par de entradas para dar para el show del 11 de octubre de Sepultura en el Teatro Vortrix. Ahora, cambiemos de tema. Como te conté en la apertura, César, querido. Sí. Pudimos ir, gracias a la invitación de la gente de Warner, a escuchar antes que nadie el disco nuevo de Iron Maiden. Ajá. Que es un evento mayor en lo que es el mundillo del metal. Seguramente estoy va a ser... Estoy ansioso por conocer su opinión. Sí, va a ser un disco del que se va a hablar mucho. Y yo estoy ansioso porque salga y que lo escuches y conocer la tuya también, porque digo, es un disco, primero que nada, y esa es la primera conclusión que me dejó, que va a requerir varias escuchas. Sí. O sea, a ver... Las melodías de Maiden están, obviamente, y es, tiene su gancho, con lo cual entra de primera. No es que es un disco que te requiere esfuerzo para escucharlo. Pero sí, es un disco muy largo, donde sucede mucho que no te das cuenta de que estás escuchando la misma canción hace 10 minutos. Ah, ok. ¿Entendés? Que es algo que Maiden viene ya anunciando hace mucho, vienen haciéndolo primero tímidamente, de a poquito fueron poniéndose cada vez más cómodos en este formato de hacer canciones muy largas, muy épicas, más incluso que las clásicas de ellos. Ponele que una referencia de la vieja época sea de Rime of the Ancient Mariner, como una referencia de ese tipo de texturas, esas canciones que van y vienen entre galopes muy vertiginosos y texturas más suaves, esa cosa de esos arpegios medio hipnóticos, medio viajeros en los que se meten por momentos, y esa vuelta al riff inicial. Esa es una estructura clásica de Maiden, solo que en este caso es todo el disco así, salvo pequeños momentos. Bien. Eso lo convierte, como te decía, en un disco más difícil de escuchar. Imagínate 7 Rime of the Ancient Mariner seguidas. Es difícil. Este es el primer disco doble que va a tener Maiden de estudio, lo cual me hace pensar que evidentemente se le fue de las manos. No creo que lo hayan diseñado como disco doble. Para mí que hicieron canciones muy largas y quedó disco doble después. Sí, pero lo curioso es que no parece un disco particularmente largo cuando uno suma los tiempos. Mm. Con lo cual puede ser que apenas diera para un disco doble también. Sí, yo creo que da para... Son dos discos cortos, si querés. Ajá. O sea, porque son discos que tienen 6 temas cada uno, ponele. El segundo no lo escuché, voy anticipando, porque me tuve que ir antes, mala suerte. Pero sí, el para el primero, la picada sí estuviste, para pero para escuchar el segundo... Igual quedaba picada, me podría haber quedado. Igualmente lo charlé con gente que sí lo escuchó y el tono es más o menos similar, no es que haya una gran sorpresa. Lo que sí tiene el segundo disco es el tema más largo de la historia de Maiden, este tema de 18 minutos, que bueno, no sé, es una circunstancia, digamos. El primero tiene temas muy largos. En el primero está, por ejemplo, Speed of Light, que es el single, que es el tema accesible, digamos, el tema fácil, el estamos tema radiable. Estamos en la lona, si ese es el tema accesible, estamos en la lona. Es el tema radiable, digamos, por una cuestión de longitud y de estructura. Sí, que comentábamos cuando lo estrenábamos acá que tenían como una notoria falta de gancho. Sí, lo demás, y no voy a decir los nombres de los temas para que cada uno después escuche y se sorprenda o le guste o lo que fuere. Sí. Está claro que es un continuador de las cosas que vienen sacando. Si yo lo tuviera que comparar con uno, lo compararía más con Dance of Death, con Matter of Life and Death, por una cuestión de oscuridad del disco. Y sí, algunas canciones, como por ejemplo Passchendaele o Dance of Death, encuentran un reflejo bastante claro en este disco. Si querés esa parte bailarina y feliz que tenía Dance of Death, por ejemplo, esa cosa para bueno, ese tipo de cosa más fiestera está, que en vivo va a rendir como loco. Seguramente va a rendir ese tipo de canciones en vivo. Sí, igual acaba a haber un problema muy grave cuando lleguen al vivo. Sí, que sí. Es que habiendo tantos temas largos, van a tener que descartar. Sí, sí, sí. O sea, hay temas que no los vas a poder escuchar en la gira ni a ganchos y que probablemente no se estrenen nunca. Sabiendo cómo es Maiden, que suelen hacer shows de 45 minutos de material nuevo mezclado entre clásicos. Claro. Y van a tocar bastante del disco nuevo. Y eso va a hacer que, no sé, o sea, si te gustó bien y si no, vas a tener momentos de impases largos en el show. Claro. Si vas a estar añorando que alguna vez toquen Alexander the Great, por ejemplo. Difícil. Va a ser, yo supongo... O Mother Russia, por nombrar yo alguno. Apuesto que van a hacer lo que vienen haciendo hace tiempo, que es los clásicos fáciles, digamos, los que ya tienen tocados hasta el hartazgo. Alguna sorpresa, una sola, vieja, algún tema que rescaten que no vinieran haciendo, digamos, y que tuvieran ganas, y después... temas del disco nuevo, claramente. Claro. Muy similar a la estructura de lo que suelen hacer. Sí, sí. Sí, no esperes que Maiden haga una cosa como la que hizo Manowar aquella vez que vino acá y tocó de los últimos 10 años, una cosa así. Qué desgracia. Claro, no va a pasar, igualmente... No, van a estar The Trooper, Devil That Men Do, Can I Play With Madness, Run to the Hills, Number of the Beast. No me digas eso porque no voy. Y después, claro, y después los temas del disco nuevo, sépanlo. Voy a decir Two Minutes to Midnight o Easy High, alguna de esas, digamos, y después temas del disco nuevo. Te decía, hay saltarín, hay bailarín, hay de cancha, de sobra, hay estribillos pegadizos. No hicieron la fácil, la de el estribillo es el nombre del tema, no está. Bueno, eso ya marca una diferencia. Eso está bueno. Las canciones son interesantes, todas las canciones tienen algo interesante, al ser tan largas aparte. Lo que a mí sí me pasa muchas veces es, detecté el momento en el que podría haber terminado el tema. Ah, ok. Digo, este tema de 13 minutos podría haber terminado acá, a los 6. Ajá. Y cerraba perfecto. Y claro, sin embargo le agregan toda una zapada muy larga y unas vueltas, idas y vueltas. Siempre al paro. Voy a hacer una observación al respecto. Hay dos maneras de hacer temas largos. Como Led Zeppelin o como Iron Maiden. O sea, Led Zeppelin, vamos a dar un ejemplo. Kashmir es una de esas canciones hipnóticas que comienza y termina todo en la misma clave. Sí. Después tenés cosas como Carousel Ambra, que viene dividido en tres partes visibles. Uh-huh. Bueno, Maiden no hace nada de eso. Maiden es caótico. Va incorporando partes, se incorpora. Y por más que el final es armónico, no hay como un propósito de mostrarte una estructura ordenada. Bueno, justamente lo que pasa es eso que te decía, de que en muchos momentos del disco, de la escucha, me sorprendí no dándome cuenta de si seguía escuchando la misma canción o no. Exactamente lo que pasa cuando escuchás cualquier después, tema de largo de Maiden. Hasta que después vuelve, porque siempre vuelven, digamos, al original, digamos, claro. Vuelven al comienzo. Y cuando vuelven al comienzo, dicen, era el mismo. Era el mismo. Y me pasó eso. Me pasó que en muchos casos sentí como que era innecesario, no hacía falta. Como que tenían material de más y lo metieron todo junto. Igualmente es un disco de Maiden, digamos, y va a estar muy por encima de cualquier otro que salga de las bandas que suenan parecido. Es un gran disco. Y para mí, donde más se nota la diferencia de trayectoria, si lo comparas con Judas Priest. Judas Priest viene sacando dos discos, en realidad uno, el último, muy, muy, muy a tono con lo que la gente espera de Judas Priest. Uh-huh. Iron Maiden está haciendo el disco que quiere Iron Maiden. No, el que quieren sacar ellos, porque les gusta, porque así tocan todos, porque así se divierten haciendo canciones nuevas y complejas. Digo, es claramente eso. Y si a alguno le quedaba, por último, y con esto cierro el comentario sobre Iron Maiden, ¿alguna duda sobre cómo está cantando Bruce Dickinson? No, olvídate, claro. Vayan a pedir perdón. Aclaremos una cosa. Las voces las puso antes de que les detectaran los tumores. Sí, pero los tenía. Sí, está bien, pero no fue algo, no fue óbice, digamos así. No. Digo, cualquier duda sobre, habiendo leído cosas sobre el estado de salud de Dickinson y lo que fuere que puedan llegar a tener, disípenla. La descoce está en llamas. Sí, espectacular. No. Dickinson es imparable. Espectacular. Y después todos los músicos son exactamente lo que se espera de ellos. Nico McBrain es una máquina. El bajo está espectacular. Tiene líneas de bajo muy, muy interesantes el disco. Al tener tantas, obviamente, tenés que seguirlo, digamos. Y los juegos de violas están muy bien. Maiden logró hacer algo que no muchas bandas con tres guitarristas logra, que es perfectamente identificable qué toca cada uno. Cada uno tiene su sello, su personalidad, su impronta, y se nota perfecto cuando los solos son de Johnny Gers, de Adrian Smith o de Dave Murray. La verdad que se nota muy, muy, muy claramente. También finalmente las tres guitarras garparon. Sí. Sobre todo a partir del disco anterior, creo yo. Sí, en Final Frontier ya habían logrado ese efecto, es verdad. Bueno, escuchemos lo único que tenemos disponible para escuchar de Maiden. Nos amenazaron de muerte con pasar cualquier tipo de snippet o pedacito. Dijeron que nos iban a venir a buscar. ¿No puede tararearme algo? Para que les demos. Sí, hay una parte que dice. ¡Qué bueno, loco! Sí, está muy bueno. Y hay otra que dice. Escuchamos a Speed of Light, corte de difusión del disco nuevo, próximo disco de Iron Maiden, The Book of Souls, primer disco doble en su historia. Este es el corte que eligieron y así suena. ¡Up the Irons! We'll be right back. sonando en Tiempos Violentos. La próxima vez que suenen va a ser ya con material nuevo. El 4 de septiembre ve la luz The Book of Souls. Y ahí vamos a estar. Vamos a ver si nos sacudimos con uno de 13 minutos y ya fue. Y les mandamos para que... Ya está, y descansamos 13 minutos que nos lo merecemos. Somos muy trabajadores. Usted sabe que yo cuando traigo, preparo material para que escuche la gente y toda la historia. Sí. Soy muy cuidadoso con los tiempos y para mí me he privado más de una vez de pasar cosas como Aquiles Last Stand de Led Zeppelin y qué sé yo, porque duran casi 10 minutos. Pero Aquiles Last Stand la gente puede ir a escucharlo. Salió hace 20.000 años. Lo nuevo de Maiden, una vez cuando salga. No, una vez es cuando salga, después ya está, después no lo como más. Estás en la emisora donde un servidor alguna vez pasó Tales from Topographic Oceans en su completitud, digamos. Belleza. Bueno, ¿qué lo parió? Otro día de Aquiles, Agonía, Éxtasis y así, ¿no? Sí, señor. Tantas que hay. Vamos a resolver nuestro temita del concurso de Black Label Society. ¿Por qué? Porque Rock and Pop y Tiempos Violentos te mandan a ver a Zakk Wylde. No digo, yo digo Black Label Society y me equivoco. Digo Zakk Wylde, ¿ok? Zakk Wylde. A Zakk Wylde en su show solista, que va a estar tocando aquí en Buenos Aires el 25 y va a estar tocando en Córdoba el 26. ¿Ok? Así como sale de acá, se toma un avioncito y se va para tocar allá. Y nosotros te mandamos con el pasaje cubierto, con la estadía cubierta y con la entrada del show a ver el show en Córdoba. Mi breve experiencia en el asunto es que ir a ver shows al interior está buenísimo. Buenísimo, porque primero porque la gente en el interior muchas veces está menos acostumbrada a ver shows en sus lugares. Si bien en Córdoba y Rosario hay muchas bandas que van, la verdad es que no es tan frecuente tampoco que vayan todas las que vienen. Entonces cada vez que una banda internacional va a esos lugares se la recibe muy muy bien y es muy intenso y es muy interesante para ver. Y segundo, a los músicos también les gusta ir a lugares donde no todo el mundo va. Totalmente. Digamos. Y Zakk Wylde es un tipo que disfruta mucho de tocar en vivo. Así que para mí va a ser un show imperdible. Va un oyente de Tiempos Violentos con un acompañante y se va a definir en este momento entre los dos sujetos que ganaron la semana pasada. Voy a saludar primero al oyente número uno. ¿Cómo le va, Alejandro? Hola. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Estuviste leyendo la Zakkpedia? Ah, un poco. Bueno, perfecto. Vas a tener que contestar algunas preguntas. Ahora tu contrincante va a tener que hacer lo mismo. Lo saludo a Martín. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Martín era el locutor, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿están bien para viajar? ¿Ya tienen a su acompañante apalabrado todo? Sí. ¿Martín también? No, todavía no. Ah, no, hasta que no se gana no hay que arreglar nada. Me gusta, caulero, Martín, me gusta. Bien, perfecto. Bueno, les explico a los dos. La cosa es así. Cada uno tiene 5 preguntas por contestar en formato definición por penales. O sea que si alguno le gana al otro antes de las 5 preguntas, yo trabajé al pedo y hice preguntas de más. En caso de que empaten, hay una pregunta de desempate. Y en caso de que vuelvan a empatar, el mundo se autodestruirá. ¿De acuerdo? Perfecto. Los dos se entendieron, me alegro mucho. Vamos a hacerles solamente una de las preguntas, incluye reconocer audio, así que voy a hacerles una pequeña prueba de nivel. Los voy a dejar con la cortina sonando de fondo y ustedes me van a decir si la escuchan. Así evitamos el clásico problema de no escucho nada. ¿De acuerdo? Va. Suena la cortina. ¿Los dos escuchan? Como un tema de Cannibal Corpse en un baño, pero qué sé yo. Bueno, perfecto. Ese es donde deben escucharse los temas de Cannibal Corpse. Vamos entonces. Oyente número uno es Alejandro. Oyente número dos es Martín. La primera pregunta es para Alejandro y es la siguiente. ¿Cómo se llama el último disco de estudio de Black Label Society? El último de Catacombs of the Black Vatican. Correcto. Una adentro, Alejandro. La primera pregunta para Martín es cómo se llama el primer disco de estudio de Black Label Society. Puta madre. Blazer Hellray. No señor, la respuesta correcta era Sonic Brew. Gana 1-0 Alejandro. La segunda pregunta para Alejandro es ¿cuántos discos grabó Zakk Wylde con Pride and Glory? Uno solo. Correcto, Alejandro. La pregunta para Martín es ¿cuántos discos grabó Zakk Wylde con Ozzy Osbourne? Cuatro. 5 era la respuesta correcta. Está 2 adentro y saca una ventaja que es muy valiosa. Contamos Osmosis. Sí. Sí, entonces son 5. Sí, claro, ¿cómo lo vas a contar los músicos? Porque en parte lo grabó Steve Bay. Bueno, pero lo grabó. Pero estuvo en Zakk Wylde, claro. La tercera pregunta para Alejandro, y ya casi que pone un pie en el micro con esto, es ¿dónde tocaba Zakk Wylde antes de unirse a Ozzy? ¿En qué banda? Antes de unirse a Ozzy, él tenía un par de bandas, ¿no? Una que se llamaba Cyrus. Correcto, señor, correcto. 3 adentro. Y para Martínez, meter o morir. Patea Higuaín, Bueno, dale. Patea Higuaín, perfecto. La pregunta es la siguiente. ¡Era por abajo, chabón! La pregunta era es... Palacio. Sí, de hecho, es un poco por abajo esta. Sí. Zakk Wylde forma parte del grupo Steel Dragon, que solo existió en una película. ¿Qué película? Sí. Rockstar. Correcto, uno adentro y agonizando, pero sigue vivo, Martín. Es Rockstar, aquella película con Mark Wahlberg, que se suponía que iba a contar la historia de Ripper Owens. ¿Le gustó la película a usted? A mí me encanta. Ah, a mí me parece un espanto. La sufrí de principio a fin. Tiene el sello WAP. Glorioso. Una auténtica poronga. Una auténtica, sí, yo la sufrí bastante también. La cuarta pregunta para Alejandro, y si contesta bien, se corona vencedor, se corona ganador, y Martín, nada, sucumbirá en el olvido y la ignominia de los perdedores. La pregunta para usted, Alejandro, es la siguiente. Sí. ¿Cómo se llama Zakk Wylde? Él se llama Jeffrey Philip Whitland. Estamos ante un auténtico fanático. Estamos ante un hombre capaz de tatuarse el nombre de Zakk Wylde en el miembro, evidentemente. Un auténtico fan. Alejandro, este aplauso es para usted. Bien. Qué grande. Un fanático capaz de empezar el abecedario por la Z. Totalmente, efectivamente. Martín, muchísimas gracias por participar. Lo sentimos. Un gusto. Un placer. Y ya nos veremos en concursos más adelante. Saludos a Martín. Dale. Alejandro, felicitaciones. Me hicieron laburar al pedo porque. Ahora hay... los aplausos, poné, ahora, claro. Hay preguntas que no usé y nada me desquicia más que haya preguntas que no usé. Claro, bueno. Me pone del orto. Guarde para otro concurso. Dios mío, los odio a todos. Alejandro, un abrazo grande. Te quedas en línea privada, hablas con Marto, que te va a explicar cómo sigue el asunto. Te vas a Córdoba, espero que tengas pasaporte porque se requiere para entrar allá. Y espero que manejes bien el idioma, ¿de acuerdo? Y la garganta para tomar Fernet. Sí. Trae. El ancho. Trae a ver si es igual el que hacen allá o el que hacen acá. Claro, tomate un omeprazol antes. Dale. Sí. Si algo les agrega a ustedes, par de maestros. No es necesario. No tenés que traernos nada. Simplemente disfrutá del show y pásala bien. Y un abrazo grande, maestro. Bueno, gracias, lo mismo. Hasta luego, querido. Se va Alejandro, entonces pasó por el aire de Tiempos Violentos. Alejandro, un vencedor, un tipo que realmente nos enorgullece. Martín, un fracasado, una decepción, una desilusión. Alguien que difícilmente pueda mirar a la cara a sus padres y decirles los quiero, porque la verdad que merece lo peor. El próximo martes, mientras el ganador disfruta, él se quedará en casa viendo Rockstar y comiendo pochoclos. Sí, latigueándose la espalda y diciendo maldito mí. Vamos a escuchar una canción de Black Label Society para salir de este momento. Se llama Battering Ram. Se penalicen cuando estén proscriptos, cuando te des cuenta que ya nadie acepta lo que te gusta. debajo de la ciudad, a escondidas. Un parlante roto va a sonar en algún lugar, a seguir sonando en algún lugar al que nadie pudo llegar. Que nadie pudo llegar antes. Rock and Pop. 30 años. Vamos a ser los últimos en caer. Rock and Pop. Espacio publicitario. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com, regístrate y ganá. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones. Hasta agotar las posibilidades de lo eterno. En fin, mi viejo, el otro día andaba ahí por la calle Avellaneda, donde están todos los manteros y demás, y de golpe veo que sale un coreano con una bobina de tela y empieza a repartir a todos lados. Bueno, fue un quilombo terrible, finalmente se lo llevó la cana. Gran videoclip. ¿Sabe cómo catalogaron su crimen, su infracción, su delito? ¿Cómo? Violencia de género. ¡El humor, amigo! Rock and Plop. Sí, señor. Salón puro esto, ¿eh? Volvió, la clásica sección que teníamos con Mickey, Rock and Plop. ¡Qué va! Aquí está con nosotros. En fin. Gracias por tanto, César. Bueno, violencia de género, decía, porque es de lo que trata esta canción que estamos escuchando. Así es. Perteneciente al álbum Welcome to My Nightmare de Alice Cooper, 1975. En su momento, ¿sí?, se decía que era sobre la menstruación. No, es una confusión muy generalizada, uh-huh, por esto de que solo las mujeres sangran. Pero no es tal cosa. De hecho, lo malinterpretó mucha gente, incluidas grupos feministas, que pensaban que se trataba de un insulto a la mujer y todo. Y realmente es porque no leyeron la letra. Es acerca del abuso en un matrimonio. O en líneas generales, del abuso del hombre a la mujer en una relación. Maltrato sostenido, sí. Exactamente. Muy comprometido, por otro lado, porque cuando apareció la letra, quienes realmente la entendieron dijeron: tal vez nos has escrito algo tan pesado como esto sobre este tema en una época donde no estaba en el candelero. Teniendo en cuenta que esta semana han vuelto a producirse episodios de violencia de género y un femicidio en un country y demás. El tema está más vigente que nunca. Con las diferencias de trato que reciben los medios, el asunto según si el que mata es un laburante o un rico, ¿no? No creo que lo hayan. A ver, estamos charlando, está todo bien. Sí. Yo no creo que los medios lo hayan tratado de una manera diferente en este caso puntual. No lo sentí así. Yo creo que sí. Yo creo que es una cosa que conversábamos más temprano con una colega de aquí. A ver. La sensación es que cuando el tipo que mata vivía en circunstancias deseables, digamos, sí, con una buena posición económica, etcétera, como que se sienten obligados a buscar una explicación, como no puede ser, o sea, algo debe andar mal, ¿por qué este tipo cometió este asesinato? ¿Entendés? Ajá. Mientras que cuando es en un barrio humilde, por ejemplo, no, simplemente un tipo que le agarró un ataque de violencia y mató una mina. Digamos, es más sutil el trato que se le da, me parece. No, yo no lo percibí. De hecho, me pareció. He visto algunas notas que me resultó muy duro el tratamiento. Así que no tengo nada para decir. Pero igualmente es un tema que con la marcha del Ni Una Menos de la otra vez se blanqueó de algún modo. Uh-huh. No es que haya servido de mucho, como vemos, porque los políticos que salieron con el cartelito no parecen haber hecho nada a propósito para tratar de frenar un poco esto que es un problema cotidiano. Ah, es cultural y es lento. O sea, claro. No va a solucionarse de un día para el otro. Está claro. Bien, pero hay instrumentos que se pueden poner en marcha desde el Estado que se podrían poner en marcha con mucha mayor agilidad. Pero bueno, más allá de todo, Alice Cooper lo plasmó en 1975 y junto con Dick Wagner, ¿se acuerda que comentamos la muerte de Dick Wagner aquí? Que sí, estaba claro. En Ursa Major y que luego fue colaborador asiduo, sobre todo de Alice Cooper y también de Kiss y de Aerosmith. Sí, señor. Claro. Bueno, tenga en cuenta que cuando compuso Dick Wagner este tema junto con Alice Cooper, lo hicieron en 25 minutos, según él mismo declara en su biografía, que casualmente se llama como Not Only the Women Bleed. Claro, perfecto. ¿Eh? Está bueno. Tiene sentido. Tiene sentido, o sea, no solo las mujeres sangran. Dick Wagner además lo incluyó en un disco solista de él, el tema, y es uno de los éxitos más grandes de la historia de Alice Cooper, por lo menos en la parte que refiere a los años 70, que por otro lado ha sido encarado por mucha gente de manera distinta. A ver, se ha producido algo particular con este tema, y es que cobra una dimensión diferente según si lo canta una mujer o lo canta un hombre. Porque claro, en un caso es como si se cantara en primera persona y en el otro es con una cierta distancia. Claramente. Aparte, uno no pensaría que un artista como Alice Cooper iba a encarar una cuestión como esta. Entonces, en algún momento, muchas mujeres se volcaron a cantar este tema haciéndolo carne. ¿Qué mejor que alguien que sufrió maltrato marital como Tina Turner? Your whole life's mistake. When all we ever really, really wanted was an easy break. He lies looking straight at you, and he knows just how much you hate his game. So he turns around and slaps you around every now and then and makes your whole life in pain. We cry alone at night too often. And he drinks, and sometimes he don't come home at all. I tell you, we women talking about us women. Nótese el estribillo donde dice We women bleed. We women. Nosotras las mujeres sangramos y lloramos y pedimos de rodillas y recibimos los golpes. Esta es probablemente la versión que yo más disfruto cantada por una mujer de este tema. No solo porque la canta Tina Turner con una voz extraordinaria como nadie ha tenido probablemente. Y uno solamente puede tratar de imaginar qué hubiera hecho Janis Joplin con este tema, que falleció 5 años antes de la composición del tema. Pero cómo le hubiera salido a Janis una cosa así. Sí, es una canción que se adapta a varios formatos, es cierto eso. Claro, bueno, tenga en cuenta que cuando hicieron esta versión, Tina Turner estaba todavía con Ike Turner, con su marido, con el cual tuvo una relación verdaderamente, decir, tormentosa es poco. Sí, que la fajaba, ¿no? Se agarraron a piñas, porque ella no era una mujer de perfil bajo y tampoco de poco carácter. Uh-huh. Se agarraron a piñas en una limusina, fueron unos escándalos terribles, él con una adicción a las drogas bestial, que incluso hay como una cierta pincelada en la letra del tema de Alice Cooper que hasta engancha el tema de las drogas y la despreocupación del hombre con respecto a la mujer y demás. Pero la lista de divas que cantaron este tema incluye a Carmen McRae, incluye a Julie Covington, que usted por ahí no le no suena, pero Julie Covington fue la primera que representó la ópera Evita. Mira. Una voz extraordinaria, una inglesa con una voz extraordinaria, aunque con un físico muy chiquitito que no le permitía por ahí imponerse, que no era el caso de Tina Turner, ¿no? No, claramente. Que obviamente. La presencia escénica de aquella, ¿no? Y tampoco de Etta James o de Rabbi Turner, que eran dos mujeres negras. Porque acá el tema también cambia según el color. O sea, la tenés a Tina Turner cantando con una voz muy negra y acá, por ejemplo, la tenés a Lita Ford cantando con una voz muy blanca. Yo tengo que confesarle que para mí, de todas las mujeres que cantan el tema y que yo pude escuchar, porque en muchas versiones, la de Lita Ford me parece la más espantosa. O sea, plana, sin vida, sin polenta. Sí, aspenosa. Sí, pero no porque sea una voz blanca, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, lo cantó Etta James, lo cantó Tina Turner, lo cantó Ravi Turner. Es un tema que tiene que venir con sentimiento y acá no se lo nota. Claro, va por ese lado realmente. Pero más allá de todo, las mujeres lo trataron de una manera. Los hombres también lo trataron de alguna manera este tema. Y acá tenés, por ejemplo, una versión muy particular de John Farnham, que seguramente lo vas a conocer porque es el que hizo You Are the Boys. Ah, claro, sí, sí, es sí. El australiano. ¿Sí? All you're really looking for is an even break. He knocks right at you. You know you hate this game. He slaps you once in a while. You live a loving pain. John Farnham, para darle vida o para encarnar esta canción, hizo un video en donde es una mujer la que canta con su voz. Entonces creó de alguna manera la ilusión de que la transposición hombre-mujer para cantar esto. Sí. Y John Farnham tiene una voz muy particular e hizo una versión muy piola. No fue el único. No sé si le suena a un señor de nombre Chris Farlow. Si no le suena, ahora los ilustro al respecto. Man got his woman to take his seat. He got the power, she got the need. She spends her life through pleasing upper man. She feeds him dinner, anything she can. She cries alone at night to our home. Chris Farlow, lo que tiene de particular de una parte de una carrera inmensa es que en algún momento tocó con los Thunderbirds, que era su banda, y con Colosseum, pero la mayoría de los de la gente que está en el rock pesado lo va a recordar porque es una de las voces más destacadas de Outrider, el disco de Jimmy Page solista, en donde hay una participación de Robert Plant y de algún otro cantante, pero el que más canciones canta es este Chris Farlow, que realmente se anima a todo, o sea, le puede poner su voz a algo con mucha polenta o a algo que realmente no la tenga demasiado. En todo caso, ambos le dieron mucho color y hay otras versiones, pero cuando hablamos de hombres cantando este tema, hay un punto que no hay manera de evitar. En el año 1999 se hizo un tributo a Alice Cooper titulado Human Artist 2. Y entre los que participaban estaba el maestro Glenn Hughes, que hasta el momento, creo yo, dio la versión definitiva de este tema. Uno dice, Glenn Hughes cantando Only Women Bleed. Pero lo puede hacer al nivel de Tina Turner. Tina Turner se manda esos agudos que Glenn puede. Glenn no solo puede, sino que humilla. Señoras y señores, el próximo 25, ahora nomás, que es el martes, ¿verdad? Sí, el martes. Bueno, el próximo 25 tienen la oportunidad de ver a Glenn Hughes en Groove tocando. No va a ser este tema seguramente, pero vale la pena escuchar a un artista que va más allá de las fronteras de todo lo conocido. Una versión verdaderamente extraordinaria y que se da el raro caso de que es capaz de eclipsar incluso a la versión original, que también la canta un hombre, que la canta Alice Cooper, pero con otra voz totalmente distinta. Este es Glenn Hughes haciendo Only Women Bleed en tiempos violentos. Man's got his woman to take his seat. Así te la manda a guardar Glenn Hughes, qué lindo pibe. Es terrible, boludo, es terrible. Una versión verdaderamente arrasadora. Arrasadora en el sentido de las lágrimas que arrasan, ¿no? Sí, ¿querés hacer algo arrasador en otro sentido? Por favor. Se viene lo nuevo de Nile, amiguito. Nos gustan los contrastes. Somos así. Porque Glenn te lleva puesto y esto también, pero en estilo un poco más En cierto sentido es una balada. Un estilo un poco más visceral. Esto para Nile es una baladita. Claro. Sí, totalmente. El disco nuevo va a ser el octavo, se va a llamar What Should Not Be Unearthed, que es algo así como lo que no debería ser desenterrado. Sí. En alusiones, digamos, a cuestiones mitológicas y viejas maldiciones, considerando que Nile es probablemente la única banda de Egypt Metal. Bueno, sí. Es muy fino. Es una banda dedicada especialmente a los estudios y a la difusión de cuestiones egipcias. Desde sus letras, obviamente. Desde el lado serio encima. Desde el lado serio. Pues aparte, todos los pibes saben, estudiaron muchísimo y saben muchísimo. Con lo cual, no es una cosa así medio. No es esos monogéneros como fue el Hollywood Metal en su momento con Rhapsody o el Battle Metal con Turizas. No, en este caso son pibes que realmente se dedican a esto. Decía que el disco se va a llamar What Should Not Be Unearthed, va a salir el 28 de agosto. Y la canción que vamos a escuchar es un adelanto que salió hace ya un tiempito, pero lo veníamos postergando. Porque César me pide que ponga temas más lentos. De hecho, hoy le tuve que pelear, le quería poner el nuevo Bon Jovi que salió y me tuve que pelear para poder poner el de Nile. ¿Qué no sepa la de guardar silencio todo. ¿Qué quiere que le diga? La gente sabe que es mentira, no te preocupes. No, además, qué sé yo, Nile es una de mis bandas de este género, de las que más me gustan. Y sí, claro. ¿Qué voy a hacer? Es muy bonita. No obstante, podríamos poner un tema del de Bon Jovi. Podríamos, en otro día, quizás, en otro horario. En otro día, incluso un martes, ponerlo. Sí, en nuestra casa. En otro ciclo, en otro programa. En nuestra casa o en otra radio. La canción se llama Call to Destruction, eso quiere decir llamada a la destrucción. Y es interesante la letra, es estos videos que se difundieron con el formato este de lyric video, digamos, con el video con las letras. Sí, el nuevo jeite de las bandas para poder hacer un video de bajo costo. Un videoclip barato, exactamente, así se llama. Y en realidad en este caso es importante entender las letras porque la verdad es que Nile, si no las lees no las vas a entender, es imposible. Y tiene sentido y son letras poderosas. ¿Por qué? Porque están tomadas de las palabras de un líder sunita que se llama... Y perdón si alguien entiende este idioma y lo puede pronunciar mejor que yo. Bareini Abd al-Latif al-Mahmud. Es un sheik árabe, sunita, que llamó en su momento, en 2012, en un video que se viralizó mucho y que cubrieron muchos medios internacionales, a destruir los viejos artefactos egipcios y babilonios que se erigían en la mayoría de los terrenos de Medio Oriente, porque su propia presencia era un insulto a Alá, un insulto a Dios. Y una herencia de tiempos paganos y blasfemos que había que eliminar de la faz de la tierra. En este discurso... Sí, es el tema de que, digamos, el Islam está pasando por una etapa de edad media que nunca abandonó. Sí, de extremo fundamentalismo. Mientras que el cristianismo ya ha pasado esa etapa y ahora está en otra distinta que la de tratar de contemporizar cierto con discurso. La edad moderna. Sí. Sí, exactamente. Bueno, en el caso del Islam no es eso lo que sucede. Uh-huh. Y de hecho este llamado tan claro y tan directo a la destrucción de los objetos históricos despertó la alerta en muchísimos sectores de conservacionistas, científicos, arqueólogos y gente que se dedica a estudiar el pasado y que obviamente vería con muy malos ojos y lo bien que hacen la destrucción de objetos históricos. Estas mismas palabras textuales, sin aclarar que es una ironía, sin aclarar que es una metáfora, sin que haga falta aclararlo tampoco, son las que usa Nile para la canción esta que vamos a escuchar que se llama Call to Destruction. Por eso digo que es muy potente la letra, porque es directamente un llamado que vos tenés que entender, que es irónico y que está dado vuelta, digamos, a destruir los artefactos que ellos mismos pretenden defender. La canción se llama Call to Destruction y es adelanto de What Should Not Be Unearthed. Suena de la siguiente manera. Stop the

Sí, señor. Ataque de angustia onírica. Exactamente. Vaya título. Hablábamos acá con Guata, justamente, que está con nosotros, y con Ariel de Eternal Grey, porque se nos viene el Trash vs. Death, que ha sido ganado por el Death, pero ampliamente, porque estábamos esperando a Hugo Benítez y a Edu de Militia, que iban a venir. Bueno, por algún motivo no pudieron llegar. De modo que, demostrando que el Death es puntual. Claro, el Death es puntual y el Trash evidentemente tarda. Es más reventado. Pero bueno, todo bien. Igualmente vamos a tener oportunidad de hablar un poco luego de la presentación de este tema. ¿Cómo anda la gente? Bien, muy bien. Bien, buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá. Buenas noches y gracias por venir. Especialmente un día de congoja como hoy, que anunció One Direction su separación para el 2016. Sí, ya sé que estás compungido. Lo habíamos dicho, sí. Y nada, los chicos vienen a opinar sobre eso también, seguramente. Bueno, Guanto nos decía que este es un título raro para la banda, porque en general es más directo en la historia. Suelen ser más directos los títulos, las canciones nuestras, pero lo que hablábamos recién, a mí me gustan las letras más directas. Este, digamos, como que dice. Me jugué, ¿no?, por el título. Ajá. Se refiere directamente a una pesadilla que tiene la víctima, como es una obra conceptual, el primer disco y el segundo, están guionados, ¿no?, los dos, y ahora se viene el tercero que estamos componiendo. Bueno, justo era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿lo que viene es una tercera parte o es algo ya distinto? No, la tercera parte. Sí, bien. Sí, yo particularmente estoy muy mimetizado con la letra. Ya estoy haciendo el guión, porque básicamente lo estoy componiendo en base a un guión, ¿no? Ajá. A la continuación de cómo terminó este disco, El Silencio Salud, como termina inclusive con su outro, empieza con una introducción, acá media conocida, ¿no? Un poco. Sí, yo participé con un grupo de amigos de esa introducción, sí, un orgullo. Y después guioné el videoclip, que está bastante resumido, para hacer, digamos, todo lo que era el disco, lo resumí en ese videoclip. Bueno, cómo termina el videoclip es como va a empezar la tercera parte, ¿no? Ajá, bien. Y bueno, que ahora se va a tratar, digamos, bueno, no hay mucha vuelta en lo que respecta al género. Lo hablamos con Ariel. Déjame adivinar, las víctimas mueren. Más o menos. Hay más de una, por lo menos. Más de una, bien, sí. Bien. No, pero en este caso es más un viaje introspectivo, ¿no? A los sentimientos y las emociones, ¿no? igual yo todavía, bueno, no sé, todavía la gente que por ahí está un poquito más mimetizada en la banda, que son bastantes, yo todavía no maté a nadie. Yo todavía verdaderamente no maté a nadie. En las letras, sí, hubo gente. Una especie de, como justo ahora está muy de moda, el clan Puche, bueno, algo medio claro. Parecido. Sí, bien, medio clan. Conspiración familiar. Bueno, ¿en qué estábamos? Y bueno, no, están armando el disco. Claro, la composición es algo, digamos, death metal, la vieja escuela, como hacemos, trash, death, blast beat, tupá. las bases son las bases que tenemos nosotros incorporadas de la adolescencia. Pero bueno, ahora vamos a apostar mucho más a la producción, que es donde nosotros, la producción artística, ¿no? Es lo que nosotros ahora, digamos, nos venimos diferenciando un poco del género y de las bandas de acá nacionales, y se quiere también. Sí, pero la presentación de los dos discos es muy cuidada e incluso llamativa, ¿no? Para el género. Y bueno, sí, ahora estamos apostando más que nada a la producción ahora, a la producción artística. Insisto que, bueno, no hay mucho, al menos para nosotros, para aportar a lo que es el género. Creo que para ningún género o subgénero del metal ya no hay mucho para aportar, ¿no? Igualmente, me gustaría saber que tu opinión con respecto puntualmente al death metal vieja escuela, porque ahí ya hay una voluntad de no moverse de determinados cánones. ¿Es así? Es así, sí. Si bien nos manejamos con los cánones de la composición, bueno, que refiere a las bandas de la primera oleada, bueno, Morbid Angel básicamente, ¿no? Y después de ahí para abajo. Con un sonido moderno, porque bueno, las producciones esas que salían en la década final de los 80, comienzo de los 90, estaban buenísimas, obras de arte, casi todos los discos que salieron en ese momento, pero le faltaba un sonido, que es el sonido que ahora uno se puede llegar a lograr, ¿no? Y bueno, y la vuelta nuestra también, aparte que estamos, digamos, mimetizados con lo que es la escena, la lírica y la estética, ¿no? Nosotros somos, bueno, vamos mucho por ese lado, ¿no? Sí, es una propuesta integral. Digo, ahora, pensaba en esto del Death vieja escuela, digamos, y en las referencias. Yo supongo que lo más obvio es obviamente pensar en Morbid Angel, en Cannibal Corpse, incluso algunas cosas de Obituary. Sí, sí. Pero, Masacre. pero lo que pensaba, Death, claro, Massacre, totalmente. Death. Pero Death, por ejemplo, Death es una banda que, si bien puedes entrar dentro de lo que es la Death Escuela, porque son los que, trash, lo, porque lo pasa que siempre, son los que lo, musicalmente son como, claro, muy distintos de todos los demás. Sí, pero bueno, estaba ese puente que se iba creando naturalmente. Yo siempre, por ejemplo, muchas veces estoy hablando con los, viste que ahora también está como el revival del trash. Claro. Y viste, y los pibes, años, por ahí muchos, sí, no, hace unos años, sí, perdón. Trash hasta la muerte. Pero trash hasta la muerte era un eslogan comercial. Era, uh-huh, que después venía el death. Significa eso. No es que vos vas a hacer trash hasta que te mueras. Es trash hasta la muerte. Trash till death. O sea que después venía el death metal. Era un eslogan comercial y después el eslogan comercial que siguió era death just the beginning. La muerte recién comienza. Este, y bueno, es... me perdí. Nada, toda la evolución histórica. Claro, bueno, ahí está. Ahí es donde entra Death, ¿viste? O sea, Death practicaba, digamos, un trash acelerado, se llamaban. En la época era Death Trash, no sé. Sí, como después, como Creator. Después se fueron poniendo más progresivos. Claro, se volvió. En la época de Philosopher ya habían llegado a otro, claro, tipo de... A otro nivel, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, era un poco eso, ¿no? Este, los chabones... había muchas bandas en ese momento, a finales de los 80, que era, bueno, Massacre mismo, Massacre, que era el desprendimiento de Death, o Massacre fue original, no me acuerdo ahora. Sí, pero lo tenían, bueno, a muchas... Kim Ross, que vino hace relativamente poco, que fue uno de los primeros que cantó Podrido, pero podrido todo el tiempo, ¿no? Más Cam allá Lee. De... Cam Lee. Que vino y cantaba podrido, y que de alguna manera de ahí después Chuck Schuldiner también tomó una modo de cantar y demás. Sí, para mí es y la referencia sonora de los Morris Sound, ¿no? Del sonido de Florida. Sí, sí, sí. Y el productor que era en ese momento, viste, que vos, hoy por hoy, no sé, tal vez escuchar los discos y decís, pero ella era tanta vuelta, pero en el momento era una vuelta, ¿no? Todas las bandas en esa época, en los 90, era de Scott Burns, ¿no? Sí, era el productor. Sí. Sí, sí. Pero tenía la particularidad de que sonaban bien y no sonaban todas iguales. No, total, agarrás Deicide, Obituary. Deicide, Obituary, a Cannibal Corpse. De hecho, yo recuerdo cuando vinieron los hermanos Tardy con Obituary. Obituary fue una de las primeras bandas que grabó las voces de manera diferente. Porque realmente era complicado que te grabaran podrido sin que retumbara, sin que hubiera ese mal sonido de zumbido al costado y todo. Y recuerdo que yo les pregunté a los hermanos Tardy cómo habían llegado a eso y hizo todo producción. Llegó, claro, tarde. Todo pero llegó tarde. Y la primera referencia de Death Vieja Escuela en Latinoamérica, ¿qué? ¿Sepultura, Sarcófago? Y sí, los primeros. Los primeros, los más viejos. El Morbid Vision me parece que es un clásico referente de lo que ahí se empezaba a amasar el death metal. Sepultura es una gran banda y, bueno, no estoy diciendo nada. Bueno, pero lo que quiero decir es que llegó a tocarle el culo a Slayer en su momento. Uh-huh. Llegó a tocarle el culo a Slayer. En su momento, sí. Vos... Yo casualmente esta semana estuve escuchando mucho Venes de Ramay, es un discazo. Sí, es un, claro, discazo, Venes de Ramay es un discazo. Y qué bien producido que estaba, ¿no? Y tenía todas las fórmulas que también tal vez tenía Slayer, pero esto lo habían hecho... No sé cómo sería la palabra exacta, pero lo... Con mucho menos, lo hicieron. Con mucho menos, pero lo hicieron, no sé, llegaron al punto que los pibes querían en ese momento. Lo que pasa es que, a ver si tenemos más o menos la misma opinión. Cuando salió Slayer, es como que uno decía, ya no se puede tocar más rápido. Si tocas más podrido, es como que ya distorsionás la idea original. Entonces, a partir de acá, tenemos que hablar de otra cosa, ya no de trash. Y que Slayer quede como una especie de eslabón perdido en el medio, pero no perdido, eslabón, uh-huh, presente en este caso, ¿no? No sé si es la idea, sí, sí. Pero yo hoy, por ejemplo, escucho Slayer y digo, bueno, mira, todavía la voz de Tom Araya tiene una melodía, sí, no se ha perdido esa idea y tiene como determinadas características. Después de ahí ya empezó a ser todo... En cierto modo redundante, en el mejor sentido, es decir, las cosas que venían saliendo eran, uy, mirá, esto ya está arriba de todo, pero más de este techo por ahí no se va a poder porque no lo permite el propio sonido del estilo. Totalmente, sí. Era, bueno, en ese momento también, yo creo que recuerdo haber leído alguna entrevista de aquellos tiempos que decía que Lombardo le preguntaba al baterista de Dead Kennedy cómo hacía para tocar tan rápido. Y yo decía, ¿cómo el baterista, viste? En su momento, de verdad, sí. Yo recuerdo haber leído entrevistas de ese. Y lo que pasa en ese momento también estaba en proceso de creación, todos los géneros, entonces también se jugaba a ver quién era la banda más rápida. Sí, hasta sí, que sí, después, bueno, vino el death metal, vino el greencore. Claro, bueno, el black metal, y era quién tenía la antorcha, claro, y quién era el más poronga de todos. Ahora ya no, bueno, se bajaron de revoluciones, después de death metal vino el doom funeral doom, digamos, viste, que era todo lo contrario. Creo que en un tiempo así. Sí, además hubo bandas que es como que dieron vuelta, le dieron una vuelta de cuerda inversa. Me acuerdo cuando apareció, por ejemplo, Candlemass. Era justo en el momento en que explotaba todo de velocidad, claro, y aparece una banda como Candlemass que paraba la pelota completamente contra el piso. Claro, Cathedral y, antes, claro. Sí, Cathedral, había muchas cosas, sí, totalmente. Y en el caso de ustedes, ya lo incorporamos a Ariel también para el lado de las influencias, hablamos mucho de las influencias del lado de Estados Unidos, del death metal. Sí. ¿Tomaron algo del otro lado, de Suecia, de Estocolmo? No tanto de Gotemburgo, porque eso era más melódico, pero capaz de Estocolmo. No, la verdad que no. ¿Por ese lado no? Creo que todos los chicos, cuando empezamos en esto, teníamos influencias muy del death americano. Cannibal Corpse, Acidiza y Suffocation. Mucho Sepultura también, porque de hecho Eternal empezó haciendo thrash en esa vena, tipo Sepultura. Y después fuimos evolucionando, pero siempre tomamos más que nada, sí, digamos, como un referente el tema del death americano. A mí también en lo particular, nunca me interesó demasiado el death europeo. El death técnico, la cosa esa media enroscada, las voces más agudas. A mí me gustaba más lo gutural, más lo podrido y lo clásico del death. ¿Y en la lírica estás de acuerdo con Guata? Porque tenés las canciones también muy, muy directas. Tenés el famoso círculo de putas, sí, ¿era? Un círculo de once putas. Penetran, o sea, más directo que eso, mirá, ponele 12. Ese es muy en la escuela de cogida con un cuchillo de Cannibal Corpse. Penetrando a Úrsula, y otra que hace alusión también al asado, saborea mi carne, cuando nos juntábamos a juntar asado con amigos. Me dijeron que tuvieron problemas de derecho con Adrián Suárez, le quería poner ese nombre a una tira de polka y no pudo porque estaba registrado. No, además nos hemos divertido en un programa de MTL con todo el tema de los títulos y todo. Así que maravilla por ese lado. Van a presentarse, porque justamente estamos hablando del tema de estilos, no vanamente, sino porque van a presentarse con Metralla. Bueno, leo toda la lista. Sí. Metralla, Matanza, Militia, Exterminio, Manifiesto, Eternal Grave y Amahur. Con Ditohead y Violencia. Violencia. Bien, perfecto. Este es el sábado 29 de agosto en Lasbury Club y se llama Trash vs. Dead. Quiere decir que hay un énfasis en el estilo. ¿Lo pensaron de esa manera o simplemente surgió cuando ya no quedaba otra cosa más que elegir un título? No, la verdad que no sé. El productor le puso este título, pero igual tengo entendido que ya... Nosotros hemos participado en un Trash vs. Dead también en el Ajuri. Organizado por Hugo, el editor de Headbangers. Bien. Claro, totalmente, me acuerdo. Sí. Me acuerdo Aprovecho y pregunto, sí. ¿Eternal Grave se termina? Sí, esta va a ser la última fecha para nosotros. Ajá. La verdad que hay unos sentimientos encontrados ahí, pero bueno, sí, después de 23 años dijimos basta. Ajá. ¿Por qué? Decidimos parar un poco la pelota y bueno, motivos es que empezamos con problemita con un integrante, empezó con unos problemitas de salud que llevaron otras, después desencadenó en otras cosas. Pusimos una suplencia, después el bajista Marcelo también ha agotado un poco del estilo y ya queriendo hacer otras cosas, también decide irse. Y yo la verdad que también vengo con otros proyectos y un poco saturado de los años de estar con Eternal, porque yo soy el fundador. También, bueno, tomo la decisión de que llegue hasta acá la banda. Está bien. Un balance. Y sumamente positivo. Yo digo que es el final de una gira de 23 años. Porque la verdad que 23 años son muchos. Tenemos muchos, muchos recuerdos, muchas cosas buenas, discos editados, DVD, amigos, así que el balance es sumamente positivo, no hay nada más que acotar. Pero bueno, sí, la verdad que tengo una cosita en la panza que siento que tal vez en algún momento lo puedo llegar a extrañar, pero la única manera de saberlo es estando fuera y parando. ¿Ya sabes para dónde enfilar después? Sí, bueno, yo estoy... Hablando de los nuevos proyectos. Claro, estaba hablando hace un ratito, hablaba... ¿Hay algo de cierto en eso de la colaboración con Chano de Tambiónica? No, Pero, digo, viste, porque claro, bueno, pero, sí, para, vamos a juntar a chocar. Claro. Sí, como que sí, vos a ser modelo para la tapa del próximo disco. Claro. No tan por ese lado, pero sí estoy en un par de proyectos nuevos. Una banda que armé con un par de chicos, que uno de los chicos es el violero, tocaba en Tempestor, también una banda de trash. Y con Marcelo Russo, que es el baterista de Prión, pero en este caso está tocando el bajo conmigo. La banda se llama Amatista y es un rock. Amatista. Sí. Y es un rock así medio setentoso, en la onda Sabbath, Hendrix, unos tintes medio bluseros. Andaba con ganas de. Y tiene sus toques stoner también, pero no tan. Por ahí no es tan. A ver, no es tan como comercial. No es un stoner tan comercial, sino es más. Es algo más con cosas más viejas todavía, ¿viste? Con cosas del 60. Yo le encuentro algunas influencias sesentosas, así como Hendrix, unas cosas bluseras. ¿Andabas con ganas de tocar otras cosas? Sí, sí, yo hace rato que andaba con ganas, pero siempre estuve muy dedicado a lo que era Eternal. ¿Es lo que te iba a decir? ¿Era muy demandante? ¿No podían coexistir las dos cosas? A ver, sí, tal vez se podía hacer. Lo que pasa es que yo tengo una vida también familiar, laboral. Ah, ¿cómo? ¿Los músicos de heavy metal no viven del metal? ¿Me estás cargando? Así que nunca quise tampoco expandir demasiado el tema de la música porque no iba a poder con los tiempos. Eternal no demandaba mucho tiempo porque la verdad que nos juntábamos una vez por semana a ensayar y bueno, sí, tocábamos tal vez un poquito en el interior, más que acá, que eso sí demanda tiempo. Pero bueno, también estoy con otro proyecto que es una banda que estuvo formada hasta el 2011, se llama Cosmopelusa, que ahí sí es una banda más stoner, que tiene la particularidad de que canta una chica, que la verdad que me gustó mucho cuando me pasaron el material lo que hacían, me estaban rearmando la banda, y bueno, ahí también estoy metido con eso, que ya estamos a punto para salir a tocar. Par de meses calculo que salimos al ruedo. ¿Y los planes futuros más allá del disco para Matanza tienen más fechas que...? Sí, bastante fechas, pero bueno, ahora estamos como, digamos, clasificando en el sentido de sino clasificando en tiempo, ¿viste? De tocar poco menos para darle importancia a lo que es la composición, porque lleva su tiempo, como decía también Ariel, la gente también tiene una vida aparte, familiar, laboral, y bueno, entonces estamos metiendo mucho más a lo que es la composición, gira en el interior también, ahora bueno, tenemos Trash versus Death, después ya nos vamos a la semana siguiente a Neuquén, después estamos por Córdoba, hay unas cuantas fechas, después todo acá lo que es el circuito de Capital y Conurbano, también muchísimas fechas que ahora justo no me recuerdo, pero hasta fin de año hay aproximadamente, no sé, 3 o 4 fechas mensuales. ¿Viste? Ah, está mucho logro. Sí. Sí, pero está bueno, yo qué sé. Seguimos presentando el disco, pero también uno buscando también así sutilmente lugares donde no hayamos estado también, porque uno también hay que ser sincero y se aburre de uno mismo, ¿no? Y bueno, si bien uno, yo tengo un montón de ideas para llevarlas en el escenario, para que tampoco el show no sea, que sea, digamos, entretenido, ¿no? Pero bueno, el presupuesto también es una cosa que nosotros estamos una banda que nos ponemos acorde al presupuesto que tenemos y al presupuesto que manejamos. Si llevaríamos nosotros, sinceramente, no sé, 1.000, 2.000 personas, te juro, acá firmo, hago un show en el teatro y con todo, con toda la parafernalia. Con ¿Qué toda. Le gustaría agregar? ¿Con qué sonías? De todo, Harry. De todo. Y yo cabezas de cerdo sangrando tiradas al escenario. No, algo un poquito más sutil. O sea, bueno, somos fanáticos también, aparte, no solo eso, pues, notorio, bueno, Kiss, Mercyful Fate, Alice Cooper, sí, Zombie. Pionero. Zombie también, y bueno, ese tipo de cosas, bueno, llevarlo para el lado nuestro también. Para lo que nosotros hacemos, el terror más. Slasher psicológico. Slasher psicológico. La amenaza constante de que alguien en cualquier momento te va a cortar la cabeza. Nos metemos mucho en la psiquiatría también, el del personaje. Y bueno, yo para componer los discos anteriores y ahora el próximo, estuve leyendo muchísimo de psiquiatría. Perdón, acá está que el. No, yo de psiquiatría no le doy una mierda. No, bueno, pero más o menos. Sí. Bueno, de enfermedades así psiquiátricas. ¿Y en películas qué referencias tenés? Porque casi todas las viejas, es muy fílmica. Todas las viejas, pero también hay nuevas. Sí. John Carpenter a full y todo, claro. Pero también hay nuevas que también me están gustando, ¿viste? Hay películas que están haciendo. Recomendate algo de terror que hayas visto hace poco. No quiero ir a ver ese, pero me dijeron que es horrible, El payaso del mal, ¿viste? Me dijeron que es horrible. No tengo las mejores referencias. ¿Te gusta Rob Zombie como director? Sí. A ver cuál era la última que ves, que tampoco no me gustó mucho, pero bueno, después está viendo otra vez la remake esta de Poltergeist, también horrible. También, ¿no? Sí. Por favor, no sé qué ver. Difícil, es muy complicado. Totalmente. No sé qué ver. Bueno, estamos esperando algo copado ahora. Bueno, vale. Cuando hagas tu propia versión de La novicia rebelde, estaremos ahí para verlo. Van a estar invitados también. Para actuar también van a estar invitados. No se borre. No, jamás. Bien ahí. Bueno. Sábado 29 de agosto en Asbury Music Club. Como esto va a ser tempranito, ¿eh? Tengo entendido que hay dos bandas más que se agregaron, que ¿no, se agregaron? Ariel? Sí. Esto es una fecha para ir y digamos que se lleven la comida como para el picnic. La viandita, ahí con la heladerita. Claro. Un cerebro humano. Claro. El seso. Este totalmente. Bueno, pero por de pronto, Metralla, Matanza, Militia, Exterminio, Manifesto, Eternal Grave, Amajur, Dito Head y Violencia están dentro de lote. Faltarían un par de bandas más que por ahí se grandes van. Grandes bandas. Está bien, bueno. Vamos a aprovechar entonces y vamos a despedir a los chicos, que agradecemos muchísimo. Vamos con un tema alusivo de Eternal Grave, o sea, mientras estén tibios, porque sí, la banda está cerrando un ciclo. ¿Te referís a los sanguchitos para la gente que claro, lleve para comer allá? No, vayan claro. Y aprovechenlo mientras estén tibios, totalmente. Exactamente, es claro. Che, muchísimas gracias por estar. Gracias, usted. Gracias. Nos vemos por la invitación. Y bueno, esperamos el recital, esperamos con esta música sonando en tiempos violentos.

Es Rainbow con Kill the King, por supuesto, un mega clásico para continuar en tiempos violentos. Y les recordamos que todavía está vigente el concurso de la remera de César y Harry. Y se añaden a los discos de metralla nada menos que un par de entradas para el Trash vs Death. O sea que aprovechen, entren al muro de Facebook de Rock and Pop y dentro del post correspondiente... adivinen qué remera tenemos puesta Harry y yo en el día de hoy. Llévense los discos y también las entradas. Efectivamente. Y tenemos material nuevo para presentar, querido César. Bien, aparte ahí de regalar a trocho y mocho, como venimos desde el día de hoy. Porque decía más temprano en la apertura, cuando presentamos lo de The Sword, había otro lanzamiento musicalmente similar, si se quiere, o al menos de la misma familia, pero un disco bastante esperado, y bastante esperado porque aparte la banda lo va a venir a presentar ahora dentro de poquitos días, el 24 de septiembre, si no me equivoco es en el Roxy, ya mismo te lo confirmo, sí, en el Roxy, y la banda es el trío alemán Cadáver, sí, que acaba de sacar su disco nuevo, se llama Berlín, como la ciudad de la cual ellos son provenientes, y son como medio los Motorhead del Stoner, digo, porque... El formato es exactamente el mismo, la fórmula es la misma y sin embargo no pierde ni un gramo de magia y suena excelente. Así que no me quiero deshacer demasiado en palabras con lo nuevo de Cadáver, es más que nada para escucharlo. Sepan que ya salió, sepan que está ahí afuera, sepan que se llama Berlín. Sí, un disco muy esperado para la gente del palo, Stoner sobre todo, pero también dentro de lo que llamábamos retro. Sí, sí, porque está. Recién lo teníamos a Ariel acá y él hablaba de irse hasta los 60s a rescatar raíces y sonidos y todo. Bueno, los Cadáver vienen por ese lado también. Sí, así es. Y la verdad es que en esta semanita, como vino, entre The Sword, Cadáver y el disco de Ghost, que ya estaba disponible desde la semana pasada, que sí, insisto, Meliora es de lo mejorcito del año. Esta semana lo escucho, la verdad que sin demora. Esta semana venimos lentos, venimos retro, venimos riferos, venimos para la ruta, venimos muy bien. Es una muy buena semana y vamos a compartir el material nuevo de Cadáver, Lord of the Sky. We'll be right back. Señoras y señores, ya en la recta final de este programa no nos privamos de presentar una novedad que en realidad es algo que ya salió hace un par de meses, pero que no lo pudimos presentar. Se trata de Rhapsody, pero no el Rhapsody de Rhapsody of Fire, sino el Rhapsody de Luca Turilli, que ha sacado un disco este año titulado Prometheus Sinfonia Ignis Divinus, o sea, Prometeo, la Sinfonía del Fuego Divino. Ustedes saben que Prometeo es aquel titán que secuestró el fuego de los dioses para traérselos a los hombres, y de esa manera se convirtió algo así como en un segundo creador, con una mitología mucho más rica que el cristianismo que vino luego, pero también con una posibilidad nueva de considerar que el fuego divino es en realidad la inteligencia, porque también se lo consideraba Prometeo como promotor de la agricultura, de las artes, etcétera. Bueno, etcétera. De la misma manera que la manzana de la Biblia no es la manzana de la sabiduría, sino que significa muchas cosas más, es la libertad. Claro, claro. Es la libertad, claro. El libre albedrío. Bueno, no vamos a entrar en la discusión porque hay varias cosas, pero un día. Pero me refiero a que es un símbolo, no es una manzana, digamos. Eso. Primero que no es una manzana. O sea, dice un fruto en la Biblia, no dice una manzana. Podría ser un dátil, hasta un tomate podría ser primero. Pero hay otras cosas. El tomate de la sabiduría. El tomate de la sabiduría, a mí me... Cuando agarrás para el lado de los tomates, no es que estás equivocándote. Claro, por eso mismo no puede ser el tomate de la sabiduría. Claro, en fin, bueno. Tiraremos tomates cuando haya necesidad y lugar. Pero más allá de todo, hay un nuevo disco de Luca Turilli's Rhapsody. Y elegimos un tema para pasar. Pero ¿sabe qué? No voy a elegir un tema de los que componen el corpus del álbum, ajá, sino un cover. ¿Por qué? Porque Luca Turilli ha anunciado muchas veces, desde que apareció este proyecto, que él hace música cinemática. Con lo cual quiere decir que le aplica el tratamiento de la música de películas a sus canciones. Está bien, cuando son temas de él uno se puede imaginar de qué está hablando, pero cuando es un cover no se imagina del todo a qué se refiere. ¿Cómo haces para convertirlo en banda de sonido, no? Claro, y aquí hay un cover muy particular, nada menos que Thundersteel, probablemente el tema más conocido hoy por hoy de Riot, y... uno dice, pero Thundersteel tiene un montón de arreglos y de sobregrabaciones. O sea, ¿qué más le podés agregar a Thundersteel para hacerlo excitante? Nada realmente. Bueno, Luca Turilli's Rhapsody en este bonus track le agrega toda la cuestión cinemática. Y lo estamos escuchando, señoras y señores. Suena así. Señores, señores, se va este programa a toda velocidad porque ya llega Roquea Beáez, Roquea Radio. Roquea Radio. Siempre me trabo, qué cosa terrible. Igual está bien, porque de una u otra forma vas a llegar al producto porque está la página a la que mandas los demos o el programa en sí. Claro, roqueaba.com.ar. Pero es Roquea Radio, ahí está Marce Martínez, Rulo, Ricky Achával y todos los amigos preparados ya para hablar de bandas emergentes y de toda la escena de rock nacional. Nosotros anunciamos a los ganadores de la remera de César y Harry del día de hoy. El disco era Sotana de Satanás de Metralla. Y los ganadores son Delia Isabel Rodas. Felicitaciones. Y Michelle Fontanet. Eso se llevan los discos. Alegría. Y por otro lado, Hernán Tulio se lleva las entradas para el Trash vs Death de Asbury Rock el 29 de agosto, señoras y señores. Muy bien, felicitaciones. Nos despedimos nada menos que con Mega despalpitando algo del nuevo disco esta semana que salió la primera foto promocional de la banda con la nueva formación. Nos vamos con muchas ganas. Hacía mucho, perdón, que te interrumpa porque vi la vida. Interrumpa, dime. Hacía mucho no tenía ganas de escuchar un disco nuevo de Mega. Ah, mire usted, que esto me, va a dar que ganas. Me genera expectativa. Sí, sí, este sí, sí. Este me da expectativa. Dejamos sin presentar el de Act of Defiance hoy, que es de los que se fueron, los salientes. Exactamente. Que lo haremos la semana que viene. Claro, que ese me pasa lo mismo que me pasaba antes con Mega. Que no te interesa. No me despierta expectativas. Bueno, favor. Igualmente hay mucho para comentar, así que lo vamos a hacer. Sí, sí, sí, a pleno, el domingo que viene. Pero bueno, el domingo que viene. Javier Rossi nos operó en la consola. Marto Santavalla estuvo como un pulpo frente a la computadora tratando de cohesionar todo esto. Harry Salvarrey se preocupó por todo lo que suele preocuparse. Genio, él. Genio. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, se encarga de decirles adiós. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cuando se vaya un amigo, bueno, despídanlo con el corazón contento. Chao, gente.